Bueno, les contamos a la audiencia, estamos con la precandidata María José Ubaldini, senadora provincial, hablando sobre estas elecciones que se vienen este próximo domingo. ¿Cómo has visto el funcionamiento de la legislatura en este último tiempo? ¿Cómo la venís viendo como senadora actual? Bueno, esto que hemos estado hablando, me parece que se han sacado leyes muy importantes que podrían haber sido mejores porque no hemos tenido la posibilidad de presentar todos los cambios que hubiéramos querido, que nos hagan lugar por este juego de las mayorías y minorías que comentaba. Y lo otro es que es el reclamo que yo le hago a la clase política en general, porque no es propio solamente de los que están hoy en el oficialismo. Hay muchos proyectos muy buenos en todas las comisiones y no salen o no se les da despacho porque no son del oficialismo, son de la oposición. Entonces en LAC tenemos más de 100 proyectos y le sacamos despacho a uno o dos que son los que mandan el Ejecutivo, siendo que hay muchas cosas, muchas ideas que generarían impacto en mejorar la calidad de vida, en el diagnóstico, ¿no? Por hablar de mí, porque son los proyectos que más conozco. Tengo un proyecto que tiene que ver con los casos de bullying. En Mendoza no tenemos ningún registro de los casos de bullying. ¿Qué se necesita? Se necesita el registro para que haya diagnóstico, saber qué tipos de casos son, en qué edad, si es a niñas o a varones, para poder generar una política pública en ese sentido. Como eso, hay miles de proyectos que son de distintos partidos políticos y si no vienen con el visto bueno del Ejecutivo, no salen. Entonces me parece que eso es lo que hay que trascender de la política, trascender la pelea y la mezquindad de estar en una campaña permanente, porque no estamos en campaña permanente, no deberíamos estarlo. Y hay temas que necesitan, todos los temas, necesitan que la clase política esté a la altura de poder discutirlos, generar consenso, mejorarlos e ir para adelante. Ese es el reclamo que yo le hago y la propuesta que tenemos nosotros Encuentro por Mendoza. El compromiso de apoyar las buenas ideas independientemente de qué partido político vengan, porque estamos en una situación acuciante y hay que avanzar en temas complicados que no pueden tener una mirada de 4 años, sino que tienen que tener una mirada de 10 o 20 años. Por ejemplo, matriz productiva. Entonces, si no nos ponemos hoy de acuerdo en este camino de ir para adelante, vamos a estar siempre empezando de cero o directamente no empezando nunca en reverlo y no vamos a ver entonces los resultados, que son a largo plazo en muchos casos. Bueno, ahí estamos. Bien. Ahí lo dijo. Se escuchó. Pero así que le agradecemos muchísimo, María José. No, yo le agradezco a usted muchísimo porque somos un espacio nuevo. Es difícil que se conozca nuestra opinión y es la única forma de que la gente también se anime a participar en la página de Face de mía, María José Ubaldini, o en la de Encuentro por Mendoza. Van a encontrar un espacio para poder dejar propuestas, para poder dejar inquietudes y también para poder sumarse y participar. Es un espacio que nace del peronismo, pero que también aspira a ser un espacio plural, del que se han sumado a participar empresarios, universitarios, organizaciones barriales de distintos tipos, pero todos con las mismas ganas de poder construir una Mendoza y una Argentina mejor. Así que muchas gracias por la invitación. No, por favor, de nada. Gracias por haberte acercado hasta acá. Igualmente, seguramente en el año, lo que queda del año, vamos a poder seguir charlando de alguno de estos temas que me han estado a disposición, como siempre. Gracias.